Buenos días, señores y señoras. Estoy aquí por invitación del señor Zapata. Es la segunda vez que vengo aquí al estado. Por primera vez vine cuando aquí a Tepeji el señor Zapata me hizo la invitación, porque ellos cada año traen a médicos americanos y dan consultas. En ese entonces, hace 8 años, vine por primera vez. Después de 8 años, vengo alarmado de la situación que está pasando en el estado por la salud, más que otra cosa. Es alarmante el problema de vías respiratorias y en problemas de cáncer y renales. Hay un mexicano, premio Nobel, el doctor Mario Molina. Hace 10 años, en un estudio que él hizo, él declaró la zona Tula-Tepeji como la más contaminada de este país. Si hasta la fecha no se hace nada, es por lo que han comentado los ponentes. El agua, el aire, todo está mal. Y está mal por lo mismo, porque ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer si el aire que respiramos está mal? Si el agua que tomamos no sirve. Las problemáticas, está como el cuento, dicen, el agua, ya el agua, hasta le ponen nombres santos, Santa María, Los Ángeles y todo, ¿verdad? Caray, es increíble que hasta el agua, ¿verdad?, le tengan que poner nombre santo, porque ya no la podemos tomar. Hemos llegado a comprar embotelladas porque el agua que ya corre no es purificada. Esta es una gráfica de la población en el año 2000 sobre la población de edad. Los niños representan un grupo muy vulnerable a las sustancias contaminantes. Sus órganos y sistemas metabólicos, enzimáticos, endocrinos e inmunes se encuentran en desarrollo y maduración. Por lo tanto, los efectos adversos en la población infantil expuesta son muy variadas. Los gases y partículas respirables y de absorción vía piel son generadas por enfermedades renales, respiratorias, y en algunos casos pueden generar cáncer y graves trastornos del sistema nervioso y hasta del estado anímico. Las partículas menores, por su parte, producen irritación en las vías respiratorias, problemas bronquiales, dolores de cabeza e irritación de las mucosas, conjuntivitis, irritabilidad y fatiga. Los estudios de epidemiológicos relacionados la expansión a la contaminación ambiental son al menos 5 grandes tipos de enfermedades infecciosas respiratorias: agudas, enfermedades crónicas en pulmón, tales como asma y bronquitis crónica, enfermedades renales, cáncer de pulmón y abortos en algunos problemas en el alumbramiento. Esta gráfica es aquí en estos 11 municipios donde yo tengo la oportunidad de tratar gente desde hace 8 años. La gráfica donde ven ustedes Tepeji del Río de Campo es donde yo tengo mayor problemática en enfermedades renales, tanto como en enfermedades respiratorias. Las edades fluctúan en edades de 3 años a 25, que es la mayor problemática. La reincidencia en vías respiratorias es impresionante para mí. Tengo pacientes que actualmente ya ningún antibiótico les hace un efecto. Tienen que recurrir a tratamientos especiales, a medicinas alternativas, porque aquí en el estado la la cuestión médica está rebasada totalmente. Después de 8 años, el sentir de la gente que yo vengo a comentarles, ¿verdad?, de 800 pacientes que tengo yo y que me van a ver al Distrito Federal, hacen un esfuerzo económico, de tiempo y de todo por curarse. Porque aquí el Estado no tiene la capacidad, y no hay capacidad, porque los hospitales que desconozco aquí, no puedo hablar definitivamente en ese sentido, pero no saben manejar ni siquiera la situación. En 8 años, o en 8 o 10 años más, si sigue esta situación aquí, no se va a poder respirar. La gente que vive aquí va a caer como pajarito, ¿verdad? Porque si se respira y se toma agua contaminada, las enfermedades van en desarrollo brutal. Yo pienso que aquí se ha descuidado la planificación rural del medio ambiente, afectando el estilo de vida que se ha tomado cada vez más inhumano y menos conectado con el entorno natural. Tenemos que ocuparnos nuevamente de todo aquello que afecte a la comunidad, a sus habitantes, todo lo que es esencial para vivir en armonía. Es muy importante lo que se comentaba de que haya más promoción y difusión, entender y mejorar los canales de comunicación y difusión sobre las acciones que realiza este grupo multidisciplinario México sin Contaminación AC, para propiciar que más sectores sociales estén enterados y participar de la problemática ambiental de este su estado. La prevención respalda por parte de las 3 órdenes de gobierno a políticas públicas enfocadas a combatir la contaminación e impulso de programas ambientales a fin de prevenir el deterioro a la salud de su población. Hace poco me comentaban pacientes míos que hicieron un plantón aquí en la refinería pidiendo un hospital de cancerología. ¿Sí? La comunidad de escuelas, yo manejo muchos maestros y los hijos de ellos, ¿verdad?, son terriblemente enfermos en vías respiratorias. Pero no lo hay comunidades donde el sistema renal es impresionante. Aquí el Estado no tiene capacidad para atenderlos, porque no tiene la capacidad de tener riñones artificiales o alguna otra cosa. Yo considero, ¿verdad?, que todo lo que se ha hablado aquí, y espero que toda esta comunidad, ¿verdad?, haga un orden a futuro para que su Estado se quite toda esta problemática. Muchas gracias.